La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero, jueves, después de ceniza. La palabra de este día: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Del libro del Deuteronomio. Respondemos el Salmo 1: dichoso el hombre que confía en el Señor. Y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Estos días previos al primer domingo de Cuaresma, la liturgia los titula jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. Como indicándonos que es el preludio, que es la preparación, que es lo que está inmediatamente antes. Pero ya hemos iniciado este gran tiempo. Y el mensaje propio de estos días, previos al primer domingo, es muy sencillo, es profundizar lo que hemos escuchado ayer en el Evangelio. Ese estilo cuaresmal, que incluye la entrega, que incluye el darnos, que incluye el orar. Y hoy las lecturas ofrecen dos caminos a seguir: el de la vida o el de la muerte, el del seguimiento de Jesús o el seguirnos a nosotros mismos, es decir, seguir nuestro egoísmo. El Deuteronomio señala que la vida se alcanza cumpliendo los mandamientos, amando al Señor y siguiendo sus caminos. El Evangelio continúa diciendo: olvídate de ti mismo, carga con tu cruz cada día, sígueme, sígueme. Pues bien, todo alrededor nos está diciendo: ponte en camino, busca la vida, éntrale así como Dios quiere. Pero también nos invita a ver dónde hemos puesto el interés por la vida, eso que decimos: disfruta la vida, disfruto cada momento, con todo lo que hay, ¿no? Tu fama, tu dinero, tu salud, el bienestar. Eso lo escuchamos, pero tenemos que preguntarnos: ¿a qué nos conduce? ¿Nos conduce a la vida? Por eso, pues, necesitamos detenernos. Es cuaresma, para eso es la cuaresma. Necesitamos discernir. Necesitamos elegir entre los dos caminos. Aquí no hay términos medios. De ello depende la felicidad. De ello va a depender también la vida verdadera. De ello va a depender la bienaventuranza. Señor, he comprendido que no soy dueño de mi vida. Percibo que se me va entre los dedos Y ahí estás tú ofreciéndome vida en plenitud. Quiero apoyarme en ti, vivir desde tu evangelio y seguirte en la paradoja de la cruz. La cruz que da vida. Y termino con la lectura de los primeros versículos, las primeras frases del mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. Mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma. Es día jueves, también en cuaresma, es jueves eucarístico y jueves sacerdotal. ¡Ánimo! Sube, entra en el camino cuaresmal.